Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 73.º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba bloglsdd, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Estados Unidos reciben a Trump con protestas en su primera visita oficial a California. En California, cientos de ciudadanos han recibido la primera visita oficial de Donald Trump con manifestaciones de protesta en contra de sus políticas. En su visita, el mandatario estadounidense inspeccionó 8 prototipos del muro fronterizo y aprovechó la ocasión para criticar las llamadas ciudades santuario. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Estados Unidos, cientos de ciudadanos se manifestaron en contra de Donald Trump en su primera visita oficial a la región. Asimismo, se congregaron en un número menor sus simpatizantes. Alrededor de 500 agentes del servicio secreto y la policía local fueron desplegados en San Diego para evitar enfrentamientos. Trump inspeccionó los 8 prototipos del muro que fueron edificados a unos 100 metros de la frontera y aprovechó la ocasión para criticar las llamadas ciudades santuario. Según el mandatario, la protección de los inmigrantes ilegales representa un peligro para la nación y dijo literalmente que estos centros son los mejores amigos de los criminales. En Los Ángeles también recibieron al presidente con protestas para mostrarle que no era bienvenido. La política migratoria es el principal punto de enfrentamiento entre la administración Trump y el gobierno estatal de California. Ocho políticos de toda índole. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia rusa? Faltan solo 2 días para que los rusos acudan a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Entre los 8 candidatos están presentes tanto políticos ya conocidos como varias caras nuevas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y María Rodríguez Zabalde. Faltan solo 4 días para que los rusos acudan a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Además de los políticos ya conocidos, en estas elecciones también concurren varias caras nuevas. Nos va a ayudar a conocerlos mi compañera María Rodríguez Zabalde, que ya está con nosotros aquí en directo en la redacción para contarnos los perfiles de los diferentes candidatos. María, ¿qué tal? Bueno, 4 días a estas elecciones de Rusia. ¿Qué conocemos de los candidatos que optan a ser presidente del país? Bueno, pues le vamos a poner cara a estos candidatos porque la mayoría solo conoce uno, pero hay otros 7 y comenzamos, por ejemplo, con Pavel Grudinin. 57 años, es el candidato independiente de 2 formaciones políticas unidas, hablamos del Partido Comunista y también del Bloque Nacional Patriótico, 57 años, como decíamos, es ingeniero, dirige una empresa agrícola y todas sus propuestas van encaminadas precisamente al tejido empresarial, proponiendo nacionalizar las empresas, toda esa industria tecnológica y también los bancos, y su lema es: ellos prometen, yo hago. Y además también rechaza la idea de que Rusia forme parte de la Organización Mundial del Comercio. Vamos con Vladimir Sirinovsky, del Partido Liberal Democrático. Tiene una amplia experiencia política, es la 6ª vez que se postula a las presidenciales, 71 años, como vemos aquí este dato que ahora comentaba. Por ejemplo, él quiere luchar contra la corrupción, también contra el dominio de los inmigrantes y también está proponiendo un impuesto sobre aquellas personas que ganen más. Lema: un potente avance. El más conocido, por supuesto, de todos, vamos a verlo ahora, Vladimir Putin, actual presidente, ha sido presidente 3 veces de Rusia, 4ª vez que se postula, y además de no tener 65 años, pero además de no tener un programa político concreto, él habla de que ya es hora de que olvidemos las referencias de la URSS de los 90. Hay una nueva generación de rusos que buscan otras cosas. Hay que seguir siendo una potencia mundial. En ese camino quiere trabajar con este lema: un presidente fuerte, una Rusia fuerte. Vamos a hablar de una de las candidatas más polémicas. Además, es la única mujer candidata, Xenia Sobchak, también la más joven, tiene 36 años, es periodista, es estrella de la televisión en un reality show. Ha sido muy crítica con Vladimir Putin, pese a ser la hija de un exalcalde de la ciudad de San Petersburgo, que además fue el mentor político de Vladimir Putin. Su lema es un voto a su favor, es un voto contra todos, que además Vladimir Putin también ha criticado mucho este lema, diciendo que esa no sería la línea correcta, por decirlo así. Seguimos con otros candidatos. Vemos esta cara, que pertenece a Grigori Yablinsky, del partido Yablaka, que quiere decir manzana. Es la cuarta vez que se postula a las presidenciales, con 65 años. Promete fortalecer los derechos de la propiedad privada. También quiere aumentar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. Y su lema, el lema de su partido, es un camino al futuro. Tenemos otros candidatos más, quizás de menor importancia, como por ejemplo Sergei Baburin, de Unión Popular de Rusia. Su lema: no impidas que tus oponentes cometan errores, déjales que ellos mismos lo hagan. Vamos con esta cara, Maxim Shiraykin, Partido Comunista de Rusia, y dice literalmente que él es un firme estalinista, y de hecho es una de las frases más polémicas de esta campaña electoral. Y también vamos con el último candidato de estos ocho, Boris Titov, del Partido del Crecimiento, y dice que los empresarios no se deben atormentar los unos a los otros. Bueno, estas son las caras de estas elecciones de este próximo domingo. Mucha experiencia política, por lo que veo, de estos candidatos para las próximas elecciones. ¿Qué se sabe de su vida cotidiana, de su vida normal, estos candidatos? Bueno, pues como todos, tienen sus polémicas, que no han estado exentas en esta campaña electoral. Por ejemplo, vemos aquí a Sobchak. Tiene un libro que fue muy polémico, que se titula Cómo casarse con un millonario. Por ejemplo, esto son imágenes de este programa de televisión en el que participa, que se llama Rubia en Chocolate, ¿no?, que es una especie de Paris Hilton del Este. Por supuesto, Vladimir Putin. Las imágenes más conocidas. Sí, por supuesto. Casi icónicas, podríamos decir. O este es Sirinovsky. Estas son unas imágenes también muy populares de sus actuaciones políticas en la Duma. Y además, si unimos a dos de estos personajes en los debates electorales de esta campaña en los que no ha participado Vladimir Putin, Sirinovsky, por ejemplo, le dedicó a Sobchak toda una serie de improperios machistas que no vamos a repetir. Y ella, por supuesto, pues le respondió de esta manera, porque además los calificativos, desde luego, hubieran desquiciado a cualquiera, ¿no? Bueno, María, pues la elección a estos ocho candidatos los tienen los propios rusos este domingo en las urnas. Gracias. Cancillería rusa: ningún medio británico trabajará en Rusia si Londres cierra RT. La portavoz de la Cancillería rusa comentó las amenazas de un regulador de medios británico de estudiar si la licencia de RT es apropiada y adecuada. Ningún medio británico trabajará en Rusia si Londres cierra RT, destacó la representante del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. El regulador de telecomunicaciones ruso, Roskomnadzor, tomará medidas espejo en contra de los medios británicos si se retira la licencia de RT en el Reino Unido. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsabet Sumaya y Tyrone Lino. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunció ante el Parlamento que el gobierno de Rusia sería responsable del envenenamiento de Skripal y de su hija Yulia. Además, prometió medidas severas contra Moscú si se prueba esta hipótesis. Pero, en el mismo sentido, por así decirlo, se ha expresado Donald Trump, señalando al Kremlin como el posible responsable de este ataque, pero reafirmó que solo acusará directamente a Rusia cuando estén claros los hechos de lo ocurrido en Salisbury. Otro más que ha hablado del tema es Pekín, que llama al gobierno de Theresa May a acusar con hechos reales, en lugar de culpar, sin presentar prueba alguna. Si le parece, vamos del otro lado del estudio. Ya se encuentra mi compañero Tyrone Lino, que nos tiene justo las reacciones a este escándalo que han generado, obviamente, mucha información. ¿Cómo estás, Tyrone? Hola, Bexy, ¿cómo estamos? Además, desde la Cancillería rusa ya también se han expresado sobre esto. Claro que sí. María Zaharova, quien es la portavoz de la Cancillería rusa, ha manifestado que no hay necesidad, no tienen por qué espantar a Rusia y que Reino Unido debería acudir a organismos y mecanismos internacionales que les permitan avalar y sustentar sus denuncias, de las cuales no tienen ningún tipo de prueba. También se ha referido a una de las medidas que está analizando Reino Unido para sancionar a Rusia, de las cuales se implica esta cadena. Ha dicho: ningún medio británico trabajará en Rusia si Londres bloquea el canal RT. Decía que es solo una de estas medidas que está analizando Gran Bretaña, pues hay otras que implican desde la expulsión de funcionarios rusos de suelo británico, asimismo realizar un ataque cibernético, el cual ya es planteado por parte de inteligencia británica, más sanciones a las que actualmente pesan sobre Rusia, incrementar, fortalecer el cerco militar de la OTAN alrededor de Rusia, hacer un boicot contra el Mundial de Fútbol, que definitivamente pondría al mundo en contra de ellos, y sobre RT, decía, bueno, restringir la señal y el contenido de esta cadena en territorio británico, donde RT tiene un apartado especial. Mientras tanto, el embajador de Rusia en suelo británico ha enviado una nota al Ministerio de Exteriores de Reino Unido, señalando que no existe una huella por parte, una huella rusa que los implique en este caso de el envenenamiento al ex agente ruso. También ha manifestado que, bueno, no debería generarse este tipo de acusaciones sin antes tener las pruebas del caso. Ahora, ¿por qué, si nos dices todo esto, se está culpando a Rusia? O sea, ¿qué hay antecedentes podría haber? Bueno, es que el argumento básico que han tomado es la procedencia del agente químico llamado Novichok. Traducción en español, novato. Es un agente nervioso desarrollado en secreto por la Unión Soviética en la década del 70. Luego se sabe que también fue utilizado en los 80, inicios de los 90, y es considerado una de las sustancias tóxicas más letales. ¿Quién fue su creador o uno de los que ayudó en mayor parte dentro de su desarrollo? Estamos hablando de Bill Mirzayanov. Es científico especialista en armas químicas y que afirmó que él trabajó en la creación de Novichok. Y mientras se habla de este vínculo, la relación entre la procedencia de Novichok y Rusia, fíjate tú que quien lo desarrolló en su totalidad es residente en los Estados Unidos desde 1996. Ahora, a decir de Sky News, otras naciones también han utilizado y han trabajado con este agente químico muy peligroso. A decir de Sky News, hay un Alexander Nebrasov, quien es un consejero del Kremlin, habría afirmado que unos 16 países lo tenían en sus laboratorios. Esto con el propósito de buscar un antídoto contra este agente químico. Y mientras tanto, Estados Unidos no queda ajeno a este círculo de acusaciones o implicados de los que habrían utilizado también el Novichok. Pues, a decir de un artículo del New York Times, Estados Unidos y Uzbekistán habrían acordado desmantelar una base donde se desarrollaba y hacían pruebas con este tipo de agentes químicos. Estados Unidos, de acuerdo a este artículo, habría desembolsado algunos millones de dólares y con ello habría también obtenido acceso a este tipo de armas químicas. Es decir, habría que ver también por dónde llegan las acusaciones por parte de Estados Unidos. Y como te decía, de Rusia, bueno, esta nación desde 2017 se deshizo de todo este tipo de armas químicas prohibidas y lo hizo bajo la fiscalización de la Organización para Prohibición de Armamento Químico. Ahí entonces su delegado especial de esta organización destacó y exaltó la iniciativa del gobierno de Rusia, de la cual el presidente Vladimir Putin en más de una ocasión en el mundo entero ha hablado de esta iniciativa del gobierno de Rusia para acabar con las armas químicas en el mundo entero. Es por eso que Rusia pide la muestra para donde supuestamente los están inculpando. Correcto. Esperaremos más información. Gracias, Tyrone. Reino Unido expulsa a 23 diplomáticos rusos por el caso Skripal. Reino Unido ha decidido expulsar a 23 diplomáticos rusos y suspender todos los contactos bilaterales de alto nivel con Moscú por el caso Skripal, ha anunciado el pasado miércoles la primera ministra británica Theresa May ante el Parlamento. Se trata de la expulsión singular más grande en más de 30 años, ha agregado May. Asimismo, ha afirmado que los 23 diplomáticos han sido identificados como agentes de inteligencia no declarados. Tienen una semana para abandonar el país. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Francisco White. Reino Unido expulsa 23 diplomáticos rusos y suspende los contactos bilaterales entre ambas naciones. Son algunos de los pasos que ha anunciado Theresa May contra Moscú por el caso Skripal. La primera ministra volvió a subrayar que es altamente probable que Rusia esté detrás del envenenamiento del exagente, aunque no se presentaron pruebas. Vamos a hablar de todo ello en directo con nuestro corresponsal Francisco Guaita, que está en Londres. Hola Francisco, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos lo último que se sabe sobre este caso Skripal y las últimas medidas de Theresa May. Muy buenas, ya se puede calificar como una de las mayores crisis diplomáticas entre Rusia y Reino Unido desde que finalizara la Guerra Fría, solo horas después de que terminara el plazo límite del ultimátum que le daba la primera ministra británica al Kremlin para que diera explicaciones creíbles sobre el envenenamiento del espía ruso. Aquí en Londres, Theresa May ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia en el Parlamento. El gobierno de Reino Unido concluyó que es altamente probable que Rusia fuera responsable por esta acción insensata y despreciable. Y hay solo dos explicaciones plausibles. O ha sido un acto directo del Estado ruso contra nuestro país, o posiblemente las autoridades rusas habrían perdido el control en cuanto al agente nervioso de uso militar y dejaron que cayera en manos ajenas. Fue correcto darle a Rusia la oportunidad de presentar explicaciones, pero su respuesta ha demostrado un desprecio absoluto respecto a la gravedad de estos sucesos. Entre las sanciones, Reino Unido expulsará al mayor número de personal diplomático en los últimos 30 años. Son 23 diplomáticos rusos que tendrán que abandonar esta ciudad en la próxima semana y que, según Theresa May, en realidad no eran diplomáticos, sino que eran miembros del Servicio de Inteligencia ruso encubiertos. Por otro lado, también ha recalcado la primera ministra británica en el Parlamento que se corta todo tipo de relación bilateral de alto nivel, también incluida la visita oficial que tenía planeada el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con su par Boris Johnson. También ha dicho May, en ese número de sanciones importantes contra Rusia, que ningún miembro del gobierno británico ni tampoco de la Casa Real acudirá al Mundial de Fútbol del 2018 en Rusia. Además, se ha asegurado que va a haber una nueva versión británica de la ley Magnitsky, que en realidad es la posibilidad de retirar visados y congelar activos a los oligarcas rusos sospechosos de corrupción, y se va a abrir una nueva legislación para evitar el espionaje de todo el que vaya, dijo May, contra el Estado británico. Solo en unos minutos después de ese discurso ha habido una primera reacción por parte de Rusia. La ha hecho el embajador de Rusia en Londres, que dice que la respuesta es hostil y es injustificada, y asegura todo esto como una provocación. Creemos que las medidas tomadas por el gobierno británico no tienen nada que ver con la situación que tenemos en Salisbury. Creemos que esta es una provocación muy seria y, por supuesto, no estamos dispuestos a conversar en medio de ultimátums. Desde que el Reino Unido le pidiera explicaciones a Rusia, desde el Kremlin han asegurado que no tienen nada que ver con el envenenamiento del espía ruso y de su hija, que esto es un asunto que en donde no tienen ninguna involucración, y por supuesto que este tipo de medidas y de acciones de ultimátums no son el camino para atender un diálogo. En ese sentido, han dicho que están dispuestos a abrir una investigación conjunta y a saber, y están pidiendo a los oficiales británicos que tengan más conocimiento sobre lo que realmente ocurrió, porque desde Rusia aseguran que en estos momentos no tienen ninguna información por parte del gobierno británico. En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha asegurado que Londres tendrá que explicar a la comunidad internacional todo este mensaje confuso que ha dado sobre el envenenamiento del espía ruso. Se declara que nadie, excepto Rusia, pudo haber llevado esta sustancia venenosa al Reino Unido y que nadie, excepto Rusia, tiene motivos para elegir a estas personas como víctimas. Lo dejo sin comentarios, porque ayer tanto los medios rusos como los occidentales expusieron argumentos que confirmaban que Rusia no tenía ningún motivo en absoluto, pero seguramente sí pudieron tenerlos aquellos que quieren continuar la campaña rusófoba. ¿Y ahora cómo actuará la comunidad internacional? Pues bien, esta misma tarde en la ONU habrá reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. También ha hablado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, diciendo que habrá una reunión en los próximos días del bloque comunitario. Mientras tanto, la OTAN, Estados Unidos, Australia o Francia han culpado a Rusia de este hecho. Mientras tanto, China o también España esperan conocer más pruebas sobre lo que ocurrió ese 4 de marzo. Paralelamente y más allá de toda esta situación política y de una manera más cauta, continúa la investigación sobre lo sucedido. Recordemos que son más de 240 testigos que están hablando con la policía antiterrorista y sobre todo el momento en el que se encuentra en estos momentos el espía ruso y también su hija es de una situación grave pero estable. Pulseada económica. La Unión Europea promete responder a las medidas proteccionistas de Estados Unidos. La Unión Europea asegura estar lista para defenderse de las medidas proteccionistas de Donald Trump. Así lo afirmó la Comisaría Europea de Comercio durante una sesión en el Parlamento Comunitario, donde se debatió sobre los aranceles que la Casa Blanca impuso al acero y al aluminio. Cecilia Malmström dijo que la respuesta de los 28 podría afectar a varios productos del país norteamericano. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz con la participación de Gonzalo Cañete. La Unión Europea asegura estar lista para defenderse de las medidas proteccionistas de Donald Trump. Así lo afirmó la Comisaria Europea de Comercio durante una sesión en el Parlamento Comunitario, donde se debatió sobre los aranceles que la Casa Blanca impuso al acero y también al aluminio. Sospechamos que el paso de Estados Unidos no está basado realmente en las consideraciones sobre seguridad, sino que es una medida de salvaguardia económica disfrazada. Tenemos el derecho a utilizar el acuerdo de amparo de la Organización Mundial del Comercio para reequilibrar los beneficios que dimos a Estados Unidos en el pasado. Esto permite adoptar las medidas que correspondan a las pérdidas económicas sufridas. Cecilia Malmström dijo que la respuesta de los 28 podría afectar a varios productos del país norteamericano. Asimismo, la Unión Europea mantiene conversaciones con sus socios para coordinar una posible respuesta. Sin embargo, Malmström reconoció que el bloque europeo aún espera estar exenta de las restricciones por ser un aliado de Washington. Otra preocupación de Bruselas es que en los 28 aumenten las importaciones de metales de otras naciones afectadas por las tasas de Trump, pues podrían recurrir a una guerra de precios. Y vamos a echar un vistazo al mapa para entender mejor de qué países se trata en este mapa interactivo que ya tenemos aquí con nosotros. Entre los mayores exportadores de acero a Estados Unidos, de momento solo quedan exentos de aranceles México y también Canadá, con los que Washington tiene un tratado, recordamos, de libre comercio. Otras importantes naciones exportadoras son Brasil, Alemania, Turquía, Rusia, Japón y también Corea del Sur. Como vemos, las preocupaciones de la Unión Europea estarían justificadas, ya que entre los países nombrados, uno es el motor económico del bloque. De todo ello hemos conversado con el analista de mercados, Gonzalo Cañete. Opina que el paso dado por Estados Unidos podría llevar a una recesión económica, ojo, mundial. Bueno, creo que forma parte de una medida de presión que hace en este caso la administración norteamericana. No hay que olvidar que desde un punto de vista comercial no tiene mucho sentido las medidas o la decisión que toma, porque el principal importador para Estados Unidos de aluminio es Canadá, y lo deja exento, pero lo deja exento siempre y cuando dependa de la resolución que hagan en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México. Lo que creo que está haciendo con Europa es algo parecido. En la medida en que las relaciones comerciales y económicas entre Estados Unidos y Europa mejoren, dejará exentos o no a sus socios de Europa. O sea, lo utiliza como una moneda de cambio, como un as que tiene en la manga para presionar en cuanto al comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio y el FMI, ambos, se han mostrado contrarios a las posturas restrictivas o proteccionistas que tiene Estados Unidos. Es algo incluso a destacar. Veamos que organizaciones mundiales, organismos mundiales que tienen que promover el crecimiento económico, la libre circulación de activos, lo que están diciendo es que se equivoca Estados Unidos cuando toma ese tipo de medidas proteccionistas. La reacción de la OMC, si Estados Unidos decide llegar a acuerdos por los cuales excluye de esos aranceles a sus tradicionales socios comerciales, sin duda alguna va a ser aplaudida por la OMC y por el FMI, porque la OMC y el FMI ellos mismos decían que era una mala idea tomar medidas proteccionistas. Afecta al comercio internacional y puede generar una recesión económica a nivel global. Ese es el principal miedo de los mercados actualmente. La Unión Europea aprueba normas para evitar que los asesores ayuden a evadir impuestos. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron el pasado martes normas para obligar a los intermediarios fiscales como bancos, consultores o abogados a informar a las autoridades nacionales cuando proporcionen asesoría que pueda contribuir a evadir impuestos, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron hoy nuevas normas para obligar a los intermediarios fiscales como bancos, consultores o abogados a informar a las autoridades nacionales cuando proporcionen asesoría que pueda contribuir a evadir impuestos. En el Consejo celebrado este martes en Bruselas, los titulares dieron luz verde a la nueva legislación, según la cual los Estados miembros deberán compartir la información recibida sobre casos de planificación fiscal agresiva transfronteriza con el resto de socios comunitarios mediante una base de datos centralizada. Ello debería permitir identificar nuevos riesgos y bloquear iniciativas perjudiciales. Además, los países estarán obligados a imponer sanciones a los intermediarios que no cumplan con las medidas de transparencia. Las revelaciones de los papeles de Panamá en 2016 y de los papeles del Paraíso el año pasado han puesto el foco sobre el papel de los asesores que diseñan planes para permitir a particulares o empresas escapar o reducir sus contribuciones al fisco, especialmente a través de complicados esquemas transfronterizos. Tras el impacto en la opinión pública de esos escándalos, los países han logrado la unanimidad sobre esta medida en menos de un año, pues la Comisión Europea presentó su propuesta sobre la materia en junio del año pasado. Después del visto bueno de los ministros, los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para transponer la directiva, y los nuevos requisitos de información se aplicarán desde el 1 de julio de 2020. El Bundestag renueva por cuarta vez a Angela Merkel como canciller de Alemania. El Bundestag, el Parlamento Nacional de Alemania, ha reelegido el pasado miércoles a Angela Merkel como canciller del país, en lo que corresponde a su cuarto periodo consecutivo en el puesto. Su candidatura contó con el apoyo de 364 parlamentarios, mientras que hubo 315 votos en contra y 9 abstenciones. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Pasamos ahora a nuestro espacio informativo en breve. Angela Merkel ha sido investida canciller federal de Alemania, en el que será su cuarto mandato. Casi 6 meses después de las elecciones generales, la mandataria recibió el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, con 364 votos de 688 en el Bundestag. Merkel fue refrendada al frente de la mayor economía de Europa extendiéndose así a 16 años, un liderazgo que comenzó en el año 2005. El respaldo se produjo sin sorpresas gracias a la alianza de gobierno sellada entre conservadores y socialdemócratas. De Guindos recibe la luz verde definitiva de la Eurocámara para el Banco Central Europeo. El Pleno del Parlamento Europeo dio el pasado miércoles luz verde definitiva al exministro español de Economía, Luis de Guindos, para ocupar la vicepresidencia del BCE, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Pleno del Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde definitiva al exministro español de Economía, Luis de Guindos, para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. El político español recibió 331 votos a favor, 306 en contra y 64 abstenciones en una votación secreta. Los grupos populares, liberales y conservadores y reformistas votaron a favor del candidato mayoritariamente, mientras que los socialdemócratas votaron divididos entre el rechazo y la abstención, opción esta última tanto de españoles como de portugueses, como confirmaron fuentes del PSOE. En contra del español votaron también un gran número de eurodiputados ecologistas y de la Izquierda Unitaria Europea, el grupo de Podemos e Izquierda Unida. Muchos de los eurodiputados que votaron en contra lo hicieron, sin embargo, más allá del candidato, como protesta por el escaso papel que se da a la Eurocámara en el proceso de selección de miembros del Banco Central Europeo, la falta de transparencia y las pocas mujeres que se tienen en cuenta para estos puestos. En ese sentido, algunos grupos como los socialdemócratas incluso quisieron condicionar el voto positivo a un compromiso del Eurogrupo de involucrar en mayor medida a los eurodiputados, una petición que no recibió respuesta satisfactoria. Pasado el trámite del Parlamento Europeo, está previsto que los líderes de la Unión Europea den el último visto bueno a la elección en la cumbre del 22 y 23 de marzo. El Movimiento 5 Estrellas dice que si lidera el próximo gobierno en Italia, trabajará con Bruselas. El candidato a primer ministro de Italia por el Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, afirmó el pasado martes que si su formación lidera el próximo ejecutivo del país, trabajará con Bruselas y no contra Bruselas, para implementar políticas beneficiosas para Italia y el conjunto de la Unión Europea, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El candidato a primer ministro de Italia por el Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, afirma que si su formación lidera el próximo ejecutivo del país, trabajará con Bruselas. Di Maio se encontraba en una reunión con corresponsales extranjeros en Roma. Confirmó que si finalmente su formación consigue los apoyos suficientes para gobernar, su primer viaje como primer ministro será a Bruselas, porque según aseguró, es allí donde hay que empezar con la agenda política para Italia. En lo que se refiere al techo del 3% del déficit respecto al Producto Interior Bruto, que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo para todos los países comunitarios, opinó que es una medida que se puede revisar. Di Maio mantuvo en esta ocasión un discurso mucho más suave en relación a la Unión Europea, con la que la formación política ha sido muy crítica en el pasado, y justificó este cambio porque dijo, ha cambiado el escenario europeo. Di Maio reivindicó que su formación ha sido la fuerza más votada en los comicios y advirtió al resto de los grupos parlamentarios que si lo que buscan es evitar que el movimiento forme un ejecutivo y que se repitan las elecciones, su formación seguirá creciendo. Rajoy avanza mejoras en pensiones en los presupuestos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, avanzó el pasado miércoles que los presupuestos generales del Estado de 2018 contemplarán una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y concentrarán las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias. Y ha pedido que se respete el modelo de revalorización actual, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El gobierno contempla una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad en los presupuestos generales del Estado. Lo ha explicado el presidente Mariano Rajoy en el debate sobre pensiones en el Congreso. A los grupos les ha pedido trabajar para alcanzar un acuerdo en las cuentas del Estado antes de final de marzo. Con esa voluntad aprobaremos a final de este mes en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado de 2018 y los traeremos a esta Cámara. Es en el contexto de estos presupuestos donde podremos hablar de las mejoras posibles para el bienestar de los españoles, también en materia de pensiones. El presidente ha insistido en que la sostenibilidad del sistema depende de un mayor y mejor empleo y en que el Pacto de Toledo por las pensiones requiere un impulso, pero no una rectificación. Desde el PSOE, Margarita Robles ha exigido a Rajoy la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y le ha acusado de tomar el pelo a los pensionistas. No carguen los pensionistas exclusivamente el peso de la crisis. Debería darle vergüenza que con un incremento mensual de 2 euros al mes usted venga aquí a alardear y hacer el discurso que ha hecho. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado la subida del salario mínimo a 950 euros para mejorar la calidad del empleo y ha defendido un impuesto a la banca. Y le pido, señor presidente, un poco de empatía. Piense en los españoles y españolas que se han matado a trabajar y que merecen simplemente una pensión digna. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha defendido reformas para garantizar el futuro del sistema de las pensiones. Yo lo que les pido aquí es compromiso con el futuro, señor Rajoy. Si usted quiere hablar de futuro, contará con nuestro apoyo. Rajoy ha dicho que revalorizar las pensiones con el IPC no funciona. Málaga se posiciona en la sede de la ONU como centro de formación de líderes. El Ayuntamiento de Málaga y el Instituto para la Formación e Investigación de Naciones Unidas firmaron el pasado martes un acuerdo para el establecimiento de un centro internacional de formación de autoridades y líderes en esa ciudad, desde el que se trabajará para España y el Magreb, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Málaga se posiciona en la sede de la ONU de Ginebra como centro de formación de líderes. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director ejecutivo del Instituto para la Formación e Investigación de Naciones Unidas, Nick Ilset, han firmado un acuerdo para el establecimiento de un Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, CIFAL, en la ciudad andaluza. Naciones Unidas tiene confianza en Málaga, en su capacidad de colaborar con los objetivos de UNITAR y en este caso concreto hacernos cargo de que el centro CIFAL de formación para líderes y autoridades locales pues funcione lo mejor posible. El turismo sostenible, la inclusión social y la prevención de la radicalización violenta son los principales temas que abordará este nuevo centro, según indica el director del CIFAL Málaga, Julio Andrade. Málaga está situada al sur de Europa y norte de África como una ciudad muy importante y reconocida, y nuestra experiencia y nuestro apoyo y nuestro compromiso va a ser en torno a ese objetivo y a formar parte de una red global que queremos consolidar. Las actividades formativas del CIFAL Málaga empezarán la próxima semana en Túnez, donde se brindará formación a un grupo de jóvenes líderes de Libia, cumpliendo así su compromiso en el desarrollo del trabajo conjunto para España y el Magreb. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Inditex. Inditex ha presentado resultados el pasado miércoles, indicando que obtuvo un resultado neto en 2017 de 3.368 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% en comparación con el ejercicio anterior. La compañía gallega ha informado de que propondrá a su junta un dividendo de 0,75 euros por acción, con un aumento del 10,3%. El resultado operativo del ejercicio 2017 se situó en 5.277 millones, un 4% superior. El resultado de explotación o EBIT se situó en 4.314 millones, un 7% superior. El margen bruto ascendió a 14.260 millones, un 7% superior al del ejercicio anterior, situándose en el 56,3% de las ventas. A tipo de cambio constante, el margen bruto se situó en 56,8%. Los gastos operativos se han mantenido bajo estricto control durante el ejercicio y han aumentado un 9%, principalmente como resultado del crecimiento de las ventas y la nueva superficie comercial abierta. Las ventas se situaron en 25.336 millones, un 9% superior al ejercicio 2016. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo en estrategiasdeinversión.com. Con respecto a la cotización, el precio superó la resistencia que ubicamos en bolsaschool.com en el 23,60% de Fibonacci, cotizando cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles en los 25,30 euros al alza. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD por encima de la lenta en dirección al nivel de cero y el RSI al alza en los 47 puntos. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Asier Amoizarra, director de informativos y contenidos del grupo IMAS Media. Asier nos ha preparado un informe acerca de la destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos. Aunque todo apuntaba a que se trataba de una muerte anunciada, una muerte política obviamente, Donald Trump odia la estrategia de hechos consumados y dio la campanada como nos tiene acostumbrados, a través de Twitter, su red favorita. Rex Tillerson, el secretario de Estado, era despedido en unos 200 caracteres. La relación entre el jefe del gobierno y el jefe de la diplomacia norteamericanas no pasaba por su mejor momento. De hecho, el pasado viernes, Trump ya había pedido a Tillerson abandonar su cargo. O al menos esa es la versión oficial de la Casa Blanca, mientras desde el departamento apuntan a que no hubo ninguna conversación al respecto. Lo cierto es que de unos meses a esta parte, los enfrentamientos entre ambos iban aumentando en proporción a la distancia entre sus estrategias y pareceres. Sus diferencias en asuntos como el acuerdo nuclear iraní, Corea del Norte o Rusia derivaron en una caótica política exterior de Estados Unidos. Tillerson declaraba una cosa y Trump le corregía inmediatamente, dejando en evidencia al diplomático. Una situación que enojó al secretario, quien llegó incluso a llamar idiota al propio presidente. Y al resto del mundo como mero espectador, mientras sobre la mesa se juega el destino de todos o casi todos. Donald Trump demuestra a diario que él lleva las riendas del despacho Oval y la marioneta que no baila a su son va abandonando la casa una en una en un goteo incesante desde que el presidente tomara posesión de su cargo. Lo vimos la semana pasada. El principal asesor en materia económica dimitía porque Trump había decidido, de manera unilateral, imponer aranceles al acero y aluminio. Es verdad que rebajó sus primeras intenciones. Tillerson es historia. Llegó a la secretaría con cierta polémica por su falta de experiencia en dichas lindes y por su cercanía con Rusia y su presidente Vladimir Putin. Sí, otra vez, la sombra de Putin se entrevé en el asunto. Ahora el bueno de Rex sale del gobierno envuelto en polémica y sin margen de acción, ya que su despacho ya tiene un nuevo inquilino. Y este no es otro que Mike Pompeo, quien dirigía la agencia. Por cierto, que este juego de sillas calientes sigue porque Gina Haspel liderará ahora la CIA, la primera mujer al frente en 70 años de historia. Trump ha dado un giro radical a la política exterior norteamericana, necesitada de una hoja de ruta estable. Si bien es verdad que los pasos erráticos dados hasta el momento no parece que terminen, eso sí, ahora serán desde una posición de más fuerza y preponderancia de la posición de la Casa Blanca a tenor del perfil de Pompeo. Ultraconservador y férreo defensor de las artes del servicio secreto impuestas por Bush hijo tras los atentados del 11 de septiembre, un tipo duro que ha caído como un jarro de agua fría entre la diplomacia y los analistas. Corea del Norte será la prueba de fuego y de lo que ocurra en la reunión entre Trump y Kim depende el destino del planeta. El inquilino del despacho Oval apuesta claramente por una secretaría dura que cumpla la política de ordeno y mando, pero a nadie se le escapa que esa directriz ya fracasó en otros departamentos como el Pentágono, con el fallido fichaje del general James Mattis, a quien apodaban perro rabioso. Agradecemos a Acer por su participación, los invitamos a seguirlo vía Twitter, @acieramotv, así como seguir el Twitter de Grupo I+ Media, @grupoimasmedia, y visitar el sitio imasinformacion.es. Siguiente colaborador en Barómetro Bursátil, y tenemos con nosotros nuevamente a Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo con respecto a lo que expuso en su último videoanálisis en bolsaschool.com sobre el petrodólar y el petroyuan. ¿Quién tiene o tendrá el as en la manga, Oriente u Occidente? Bueno, creo que Arabia Saudita es la llave para el control de los recursos energéticos o de los mercados de crudo y de derivados. Si bien desde el final de la conversión fija de oro por dólar, o de dólar por oro mejor dicho, $33 por cada onza de oro que suspende Nixon y que Kissinger negocia con los fundadores de la OPEP para mantener la demanda de dólar estable a nivel mundial a través de la demanda del barril de crudo, aquello que se llamó petrodólar, este mes nace el petroyuan, nace el barril de crudo en Shanghái cotizado en yuanes. ¿Qué va a ocurrir? La cantidad de capital, de dinero negociado en Shanghái en petróleo será baja, pero sin duda alguna significará un nuevo patrón. Súmale a esto, querido oyente, que China prepara la ruta de la seda, que implica a más del 70% de la economía mundial en una ruta comercial de libre comercio, de acuerdos de comercio. Si contamos con todo eso, es obvio que el eje del mundo, como llevo diciendo mucho tiempo en Brújula de Mercados, en el canal de YouTube, el eje del mundo está cambiando hacia Asia. Bien, el punto de pivote donde se apoya es en Oriente Medio, ¿de acuerdo? La llave hacia el control energético y hacia el control monetario la tiene el apoyo saudita. El mundo ha cambiado desde los 70, pero desde luego no hay que olvidar que la potencia que tendrá el apoyo saudita a una moneda será fundamental. Rescató el dólar de una posible quiebra cuando la economía norteamericana se volvió deficitaria. Estados Unidos lleva décadas viviendo de eso, viviendo de que su dólar es demandado a nivel internacional. Y por eso, pues por ejemplo, cuando Estados Unidos fabrica billetes, genera una política monetaria expansiva para hacer que el dinero circule con fluidez en Estados Unidos y evitar la crisis, o fabrica billetes para reducir a nivel externo al resto de países los precios de sus productos porque no sabe sacarle mayor ventaja competitiva, no produce más rápido ni más barato que otros países, pero pone su modelo barata. Esa trampa de falsa competitividad que ha sido bien empleada, no hay que olvidar que es muy buena jugada la que hicieron, bien empleada con el apoyo de los sauditas como mayor productor de crudo del mundo, se convierte obviamente en la llave a la legitimidad que tenga el dólar. Si los sauditas acaban siendo un socio potente de China, y todo apunta a que va a ser así, el dólar empezará a quedarse solo en el terreno internacional. El peligro que tendrá será brutal porque se ha apoyado gracias a la comercialización de la energía en dólares durante las últimas décadas. Y en cuanto China empiece a expandir su volumen de negocio en los mercados de Shanghái y en petróleo, obviamente se tambaleará el dólar. Es algo que hemos venido anunciando. Hay una transición en el sistema monetario internacional. Las criptodivisas nacen con un propósito concreto. Yo creo que será para amortiguar ese colapso que tendrá el propio dólar. Y entre tanto, estará por ver cuál es el plan B utilizado por la Reserva Federal para a mantener estable el dólar. Hay gente que habla de una vuelta al patrón dólar, pero al patrón oro. Hay gente que habla de que la Reserva Federal sigue emitiendo dólares, pero sigue siendo también, sobre el papel y numéricamente hablando, porque nadie ha entrado ni lo ha visto, no lo ha comprobado, la Reserva Federal es la mayor reserva de oro del mundo. Quizá entonces, si volviesen a jugar esa carta que les queda, que son la mayor reserva de oro del mundo, puedan emitir una moneda confiable, pero tendrán que hacer un reset a lo que hicieron hasta ahora, porque saben que el dólar no vale tanto como se pensaba. En fin, veremos cómo se desenlaza, pero sabemos que China sabe lo que está haciendo, ha jugado muy bien sus cartas y tiene a los sauditas de su lado, participando en la oferta pública de venta de la mayor compañía pública saudita de productora de petróleo del mundo. ¿Vale? En fin, nada, iremos comentando. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como seguir el Twitter de Bolsa School, @Bolsa-School, y visitar todos los análisis de Gonzalo en bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.